Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Silva y sean bienvenidos a una nueva emisión de La Reta. Esta vez vamos a hablar del fútbol femenil porque este domingo se vienen unos partidos muy, pero muy interesantes. Se viene la final de Estados Unidos contra Holanda. También se viene la final de la Copa América, que es Brasil contra Perú. Y la final de la Copa Oro, que es la de México contra Estados Unidos. Y bueno, a mí me gustaría empezar hablando de la Copa América porque en semifinales se enfrentaba Brasil y Argentina. Hay que recordar que Brasil viene muy bien de la Copa América, viene con una racha de 0 goles en contra. Y Argentina, la verdad es que la vino pasando mal, no pudo concretar su pase a la final. Y fue un fracaso rotundo, puesto que en el partido el primer tiempo fue muy disputado. La verdad es que Argentina jugó más o menos, pero el gol de Brasil los terminó matando. El gol de Gabriel Jesús al minuto 19 en un pase de Dani Alves, que la verdad Dani Alves a sus 35 años sigue jugando como si tuviera 20, como si fuera un chavo. Y es el tipo que más ha ganado títulos a nivel mundial, es el máximo ganador de títulos como colectivamente, como en equipo. Entonces Dani Alves fue una pieza importante de Brasil y vamos a ver cómo le va a Brasil, porque se encuentra contra la revelación del torneo que es Perú. Entonces Perú, que la verdad sufrió porque se encontró con Chile, y vamos a ver qué sucede, porque este partido muchos apuestan a que Brasil lo gana, pero Perú ahí está, estaban compartiendo grupo y Brasil goleó 5-0 a Perú. Pero vamos a ver qué pasa, porque Perú la verdad es que viene con todo, viene muy, muy, pero muy con la vara en alto. Perú viene haciendo muy bien las cosas. Y vamos a ver qué sucede del lado de Argentina, porque se va a enfrentar contra Chile por el tercer lugar. El Rey Arturo Vidal ya dijo en conferencia de prensa que para él no sirve de nada el tercer lugar, puesto que para ellos estaba mejor jugar la final. Y sí, cosa que concuerdo totalmente con él, pero pues es un partido y lo tiene que jugar para ver qué selección se queda por el tercer puesto en esta Copa América que se está disputando allá en Brasil. Y por su parte Lionel Messi se quejó del arbitraje, se quejó del VAR, se quejó que el primer gol no debía ser válido, puesto que un jugador de Argentina estaba tirado en el suelo. Pero la verdad es que yo quisiera que Argentina pensaron un poquito, porque la verdad jugaron muy, pero muy mal toda esta Copa América. La verdad es que les dieron un baile rotundamente. Brasil no se despeinó. Brasil estuvo echando toda la carne al asador. Y pues sí, ganó. Estuvo ahí. Y vamos a ver qué sucede el domingo, porque la verdad es que la final va a ser muy, pero muy trepidante. Por su parte, Perú, con Ricardo Gareca como director técnico, que está desde el 2015, en la Copa América 2015 estuvieron en tercer lugar, en la Copa Centenario del 2016 estuvieron en quintos, en la Copa América 2019 fueron finalistas, y bueno, en la clasificación del Mundial, clasificaron al Mundial tras 36 años de sequía, que la verdad, ese día fue una fiesta total en Perú, puesto que es un país que vive de tope el fútbol. Y también están de nuevo en la final de la Copa América tras 44 años de espera. El Tigre, como se le conoce a su director técnico, a Gareca, que es argentino, debutó en Boca Juniors. Ha ganado varios títulos a nivel, y vamos a ver qué pasa si consigue la tan anhelada Copa América para Perú. Y yo creo que si pierde se debe de quedar, puesto que desde 2015 que está dirigiendo a Perú, está ahí en el ojo del huracán, y la verdad que Perú ganó muchísimo protagonismo con este director técnico que sigue y sigue dando de qué hablar, y la verdad es que Perú debe de seguir con él, debe de seguir apostando con él, debe de seguir convocando a Paulo Guerrero, a Yoshimar Yotun, que ellos dos metieron uno de los goles, el segundo lo metió Yoshimar Yotun. y el tercero Paolo Guerrero para finiquitar el 3-0 sobre Chile. Entonces vamos a ver qué sucede la próxima semana, porque se vienen unos partidos realmente trepidantes. Y vamos a hablar de y vamos a ver qué pasa con México. Por su parte va a jugar la final de la Copa Oro contra Estados Unidos a las 8 de la noche. Y va a ser un partido trepidante. Vamos a ver si México puede seguir convenciendo de la mano del Tata Martino. Porque el partido contra Perú, la verdad es que México lo jugó muy mal. No fue hasta el primer tiempo extra que Raúl Alonso Jiménez pudo marcar el gol de penal. Y es así como México gana. La verdad es que Haití estaba muy pero muy motivado, puesto que también es un país que tiene mucho tiempo de tenía mucho tiempo de no poder calificar a una semifinal de Copa Oro. Entonces la verdad es que Haití no tenía nada que perder. Y México por su parte estuvo muy flojo, no pudieron concretar varias jugadas, estuvieron muy indecisos. Y no fue hasta que entró Antuna, que fue el jugador clave, porque desde que él entró en el segundo tiempo, la selección se vio muy, pero muy diferente. Entonces, la verdad es que este chavo le ha venido muy bien a la selección, ha marcado mucha diferencia. Y hay que preguntarle al Tata Martino por qué no lo puso desde el principio y en su lugar mandó a Raúl Jiménez. A lo mejor fue porque Raúl Jiménez tiene más experiencia en cuanto a selección, es mundialista, ha jugado más Copa Oro, pero la verdad es que Antuna, la verdad es que juega muy pero muy bien al fútbol. También hay que recordar que estuvo jugando el Piojo Alvarado de Cruz Azul, que la verdad poco pudo hacer, puesto que mandaba unos centros que no llevaban a ningún lado, unos centros sin dirección, y la verdad es que se veía nervioso. Entonces vamos a ver qué pasa con México. Y por su parte, Estados Unidos le ganó a Jamaica 3-0 en una tarde lluviosa en el que tuvieron que poner en pausa un poco el partido porque la verdad es que estaba lloviendo muy fuerte, había rayos. Entonces los jugadores pueden sufrir un accidente. Entonces el partido estuvo parado bastante tiempo, pero se dijo que al final sí se iba a jugar y le ganan a Jamaica 3-0. Y pues también hay que recordar que Jamaica en Copa Oro en CONCACAF viene creciendo. El año pasado fueron los que eliminaron a México y esta vez Estados Unidos los elimina, pero Jamaica hay que tenerle cuidado. La verdad es que si México no se pone las pilas, Estados Unidos le puede robar esa Copa Oro, que para México es trámite. Entonces vamos a ver qué sucede, porque la tiene difícil. La verdad, Estados Unidos es un cuadro que sabe jugar muy bien, tiene jugadores importantes. Su director técnico ha hablado que ellos van a ir por todo para esta final, porque la verdad es un clásico, es el clásico de la CONCACAF, el Estados Unidos contra México. México ya le ha ganado varias veces a Estados Unidos, y un recuerdo que la selección mexicana tiene pero muy amargo fue la eliminación en Corea-Japón 2002, cuando la selección mexicana se tiene que ir porque Landon Donovan los vacuna allá en el Mundial. Y México es algo que todavía no olvida, es algo que en los mundiales siempre se sigue recordando. Digo, este no es un mundial, pero la verdad es que lo van a tener muy presentes los estadounidenses y van a querer que México de todas pierda. Y vamos a ver qué sucede, porque México tiene que salir con todo, con el cuadro titular, no tiene que guardarse a nadie el Tata Martino y ya va a estar en la banca. Hay que recordar que contra Haití, el Tata Martino estaba viendo el partido desde un palco porque estaba suspendido. Y vamos a ver, por su parte, Haití se va a jugar el tercer lugar contra Jamaica. Y vamos a ver qué selección del Caribe puede ganar. A mí me parece que este partido va a ser muy entretenido, porque las dos selecciones vienen jugando muy bien al fútbol, vienen mostrando cada vez mejorías. Vamos a ver qué sucede con las dos selecciones del Caribe. Y nada, vamos a esperar qué pasa, porque la verdad es que ese partido va a estar muy intrepidante. Y pasando al Mundial Femenil, se va a jugar a las 10 de la mañana el próximo domingo, Estados Unidos contra Holanda. La verdad es que este Mundial de Francia dio muchísimo, pero muchísimo de qué hablar. Por su parte, varias jugadoras de Estados Unidos han dicho que no, que en el caso de ganar el Mundial no van a ir a la Casa Blanca. con Donald Trump, porque no están de acuerdo en su política, no están de acuerdo en lo que él hace, en todo lo que él ha dicho en cuanto a México. Un claro ejemplo es la futbolista Alex Morgan, que ella ha dicho que en caso de que Estados Unidos gane el Mundial, no se va a presentar a la Casa Blanca para estar con Donald Trump y compartir con él el título. Entonces, la verdad es que va a ser un partido muy intrepidante. Holanda viene muy bien, viene jugando con todo. Estados Unidos también viene muy bien en la defensiva y en la delantera. Va a ser un partido trepidante. Esto nos abre nuevas formas de pensar, puesto que el fútbol femenil no se le ha, dado el lugar que corresponde. Por ejemplo, aquí en México se sigue criticando a las mujeres por cómo juegan, porque no se llenan los estadios, pero si la verdad la federación no pone tantito de su empeño, poniendo horarios flexibles, horarios que no sean entre semana y en la tarde, puesto que mucha gente viene de trabajar y entonces no pueden asistir al estadio. Mucho se ha dicho en este programa de La Reta que estuviera bien que los horarios estuvieran antes del partido o después del partido, para que los aficionados lleguen y desde temprano puedan llenar el estadio, pero eso no se puede porque el reglamento no lo permite. Entonces, por su parte, las mujeres cuando juegan, no sé, lunes, martes o miércoles, los estadios están vacíos o muy, pero muy gente, si acaso unas 3.000 personas ahí en las gradas, y eso es algo que como futbolista pues te va mermando, porque no sabes, puesto que no ves que la gente se apasione por el fútbol femenil. Un caso que fue muy sonado fue de una futbolista del Atlas, que ella se retiró del fútbol porque no le gustaban los pagos, y otra no sentía que la directiva la respaldara, entonces ella mejor se hace un lado. Y otra jugadora que también hizo lo mismo fue Norma Palafox de las Chivas, que ella prefirió irse mejor a Exatlón una temporada, porque obviamente si ganas allá te llevas una buena cantidad de dinero, y ella prefirió irse allá que quedarse a jugar con el Guadalajara. Pero por su parte el Guadalajara le dejó las puertas abiertas y le dijo que cuando ella quisiera pues podía regresar. Entonces, algo que por ejemplo está haciendo bien el grupo Pachuca es que les abre las puertas del estadio, las deja entrenar, y aparte abrió la televisora Fox Sports para que ellas pudieran para que la gente pudiera sintonizar los partidos de fútbol en Fox Sports, y pues nada, que la gente viera. Y después en un América Chivas fue cuando TUDN y Televisa Deportes abrió la final para que las personas pues lo pudieran ver. Fue en un partido América Chivas, y obviamente como es el clásico nacional, levanta mucha pasión en cuanto a fútbol. Y también las mujeres por su parte pues ya han dado mucho de qué hablar en este balompié. Por ejemplo, en Argentina los clubes ya se profesionalizaron, entonces las mujeres allá ya tienen derecho a jugar y a tener paga, puesto que ya es como si fuera un equipo de fútbol profesional, y ellas por su parte han estado conformes, han estado luchando para que cada vez el fútbol femenil se abra más y en más países tengan equipos. Por su parte, la Federación Mexicana de Fútbol ya ha dicho que ya pueden ganar más de lo que ganaban, entonces pues es la verdad que está bien. Ya van a jugar mejor, ya les están dando mejores oportunidades para que se puedan desarrollar en el ámbito futbolístico, pero todavía hace falta muchísimo, pero muchísimo más. Hay un sesgo enorme, pero muy grande, de igualdad entre el fútbol femenil y el fútbol varonil. Entonces vamos a ver qué pasa en esta final de Estados Unidos contra Holanda. Va a ser el 7 de julio en el Parc Olympic Lions, en el estadio del Olympic Lions allá en Francia. Vamos a ver quién se lleva la final, si Estados Unidos o la selección de Holanda. Y bueno, seguimos con el fútbol. Algo que me gustaría hablar un poco es acerca de la labor que hizo el Club Atlético River Plate en esta temporada de invierno allá en Argentina. La verdad es que es una hazaña que ellos hacen cada año. Le abrieron el estadio, le abrieron las puertas del estadio a la gente de la calle, a la gente que no tiene dónde comer, para que puedan dormir. Y la verdad es que es una acción que es muy, pero muy buena, porque la gente en la calle, obviamente, como no tiene dónde dormir, pues se puede ir al estadio y ahí les dan de comer, les dan cobijas y les dan lugar para que se bañen. Y eso está muy interesante, puesto que no hay que olvidarse de esta gente que está sufriendo en la calle. Y el Club Atlético River Plate les abrió las puertas para que ellos pudieran acogerse ahí adentro y tuvieran un lugar donde comer, donde dormir y donde bañarse. Entonces la verdad es que en México, qué mejor que algunos clubes empezaran a hacer estas labores. Que la verdad es que hay muchos clubes que, por ejemplo, cuando fue el temblor del 19 de septiembre aquí en la Ciudad de México, se sumaron a la causa, estuvieron donando víveres, estuvieron donando cobijas, estuvieron donando muchas cosas para que la gente afectada del sismo se pudiera ayudar con eso. Pero también hay otras causas sociales, también hay varios clubes que con ayuda de las televisoras van a repartir juguetes a los niños desfavorecidos, o en Navidad van a entregar cobijas o juguetes. Entonces la verdad es que está bien, porque eso también nos sensibiliza un poco como humanos y nos recuerda que no hay que dejar desamparados a todas las personas, y que todas las personas merecen de nuestra ayuda para poder tener una mejor calidad de vida. Y bueno, pasando un poco a los clubes mexicanos, la Colossus Club sigue dando de qué hablar ahí en Estados Unidos. Por su parte, el Guadalajara se enfrentó al Club Atlético River Plate, que les propinó una paliza a domicilio de 5-1, señoras y señores. Y la verdad es que al Guadalajara le falta muchísimo, pero muchísimo que mejorar. Es una pretemporada, sí, pero desde la pretemporada ya te estás dando cuenta de que vienen hechos los equipos. Ya se incorporó el Pollo Briseño. En sus primeras palabras como jugador del Guadalajara dijo que estaba muy feliz de vestir esta camiseta. Entonces vamos a ver si el Pollo Briseño es la solución para que el Guadalajara en la defensa ya no sufra tanto, porque se fue Yair Pereira y él era un referente total del equipo. Él, si ya no hubiera podido jugar como titular, pues hubiera podido jugar de cambio, pero mucho se habla que Tomás Boy no lo quería en el vestidor, entonces por esa razón lo deja libre, lo deja irse, y todavía no se sabe en qué equipo va a fichar, si con Querétaro o con el Atlético San Luis. Y por su parte, las Chivas van a seguir jugando. Ahora tienen el encuentro en frente a Boca Juniors y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si puede ganar. Por su parte, la América jugó ya contra Boca Juniors, iban ganando 1-0 y terminaron perdiendo 2-1. No fue un marcador tan abultado como el del Guadalajara, pero también perdieron. Entonces vamos a ver qué sucede, porque si Guadalajara y el América vuelven a perder, se van eliminados, y en la final se puede dar un Boca River, que es el superclásico de Argentina, y la verdad va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Y por su parte, el tercer lugar se lo estarían jugando las Chivas del Guadalajara y el América. Entonces vamos a ver qué sucede con la Colossus Club allá en Estados Unidos. Y también Chivas tiene varios encuentros europeos. Va a jugar contra el Atlético de Madrid, contra el Benfica. Entonces vamos a ver qué pasa. Y hablando del Atlético de Madrid, Héctor Herrera acabó de firmar un contrato de 3 temporadas para ser colchonero. Va a jugar en España, en la Liga BBVA. Y vamos a ver qué tal le va al compatriota mexicano. Viene de jugando del Porto y llega como agente libre. Hay que recordar que es 2 veces mundialista. Jugó en Brasil 2014 y jugó en Rusia 2018. Tiene mucha experiencia este jugador, que salió del Pachuca para irse al Porto y después al Atlético de Madrid. Ojalá haga muy bien las cosas allá en España para que le puedan alargar el contrato. Y ya va a ser el quinto mexicano que juega allá. Anteriormente estuvo Hugo Sánchez, estuvo Raúl Jiménez y estuvo Luis García Postigo, que ahorita está en Azteca Deportes como comentarista. Por su parte, Hugo Sánchez sigue en ESPN al lado de José Ramón Fernández, dando sus puntos de vista en cuanto a fútbol. Y Raúl Jiménez ahorita está en el Wolverhampton de Inglaterra, en los que ellos ya dijeron que Zapopan a tener al jugador hasta más del 2022, porque es un jugador que llegó para callar muchísimas, pero muchísimas bocas. Entonces vamos a ver qué pasa con Héctor Herrera, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Vamos a ver qué tal le va. Va a estar jugando muy, pero muy bien. Y nada, ojalá le vaya de lo mejor al jugador mexicano. Y bueno, hasta aquí esta nueva emisión de La Reta. Mi nombre es Santiago Silva. Sigan escuchando la programación de Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Muchísimas gracias.